20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Esta es la FM y estamos con el conteo de los 20 superclásicos, especial hoy de cassette. Y nos vamos a devolver el cassette con estos invitados también para la fiesta del 11 de diciembre de cassette, del Festival Cassette. Estoy hablando de CNC Music Factory. CNC Music Factory, un proyecto de productores con esto que se llama Gonna Make You Sweat, y nos van a hacer sudar en cassette. Aquí está en el número 4. Jump, and I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up, hands in the air, come on, say yeah, everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. Llegamos al podio del conteo de hoy con este especial dedicado a la fiesta de cassette. Los artistas protagonistas en esta segunda hora de la fiesta que se programó para este fin de semana. Alex Syntek, el nombre de él, lo saca de, en la época de estudiante, era teclista, pero nunca andaba con el teclado o pedía prestado el teclado, lo llevaba para algún lado en un carro y en fin, nadie le veía los, y le decían, oiga, Alex, usted es el de sin teclados, el que toca teclados pero está sin teclados. Y ahí su apodo, Alex Syntek. Aquí está, en el número 3, Tú Necesitas. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara.

Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 1. Y hemos llegado al primer lugar. Vamos con la invitada principal del cartel cassette para la fiesta del 11 de diciembre en la autopista norte. Ya la habíamos oído abriendo esta hora, pero con ella cerramos y la hemos querido dejar en el puesto número 1. Estoy hablando de Paulina Rubio, la chica dorada, la gran invitada al Festival de Cassette este fin de semana. Y aquí está, con su gran éxito y superclásico, Mío, Paulina Rubio. Cada camino que piso me lleva hacia él. Como estoy, no como, no duermo, no.

En diciembre la FM, un regalo de clásicos. Tired of a living life.

Escuche este martes 14 de diciembre a las 6 de la mañana en la FM con Luis Carlos Vélez. Los resultados de la primera gran encuesta realizada para la FM, RCN Radio y los principales medios regionales del país. A 3 meses de las elecciones de Congreso, Senado y las consultas que definirán los candidatos de la primera vuelta presidencial.